ya prácticamente estamos a un cuarto día de esta semana que nosotros estamos resguardando la seguridad física, psicológica de nuestros estudiantes. Esto debido a estos conflictos sociales que se está viviendo hoy por hoy. Lo más preocupante es de que nuestros niños y niñas tendían a poder tener algún compromiso de poder estar inestables en su parte física y psicológica. Es por este motivo que hemos hecho la evaluación, como dice la circular 92 de del Viceministerio de Educación Regular. Es en este sentido que nosotros hemos podido hacer una evaluación, una lectura de nuestra realidad. Por tal motivo hemos ampliado el resguardo de nuestros niños y niñas por 72 horas más. Sin embargo, esto está sujeto todavía a poder nosotros hacer una entrevista conjuntamente con todos los involucrados de la parte educativa de nuestro distrito educativo para poder ya estar retomando las actividades pedagógicas curriculares a partir del día lunes con más seguridad. Estas 72 horas es para poder evaluar si nosotros vamos a ya retomar de manera inmediata, ya vaya a ser hoy día o el día de mañana de manera también ya inmediata. Esto nosotros seguramente vamos a tener el día sábado una reunión en la cual ya hemos nosotros determinado si la situación continúa con estos paros sin ningún tipo de confrontación social, sin ningún riesgo de parte a nuestros estudiantes, de parte de estos grupos sociales que estarían teniendo algunos impases entre ellos mismos, nosotros vamos a arrancar el día lunes de manera más oficial.